No sé si alguien quiera opinar o tenga alguna duda. No participo, sí. Yo quisiera preguntar por los fines a mediado plazo que se ha puesto la alianza. Los fines a mediano plazo. Pues primeramente es extender la propaganda de sobre la lucha de clases. Extender y hacer ver que seguimos viviendo en una sociedad de clases donde las contradicciones se agravan y se insertan cada vez más en todos los terrenos de nuestra vida. Entonces nos encontramos en un momento que es más difícil, es más complicado llegar a acciones más contundentes si no se ha concretado primero el paso de la propaganda revolucionaria. Entonces, a mediano plazo, ese sería uno de los que hemos detallado como principales fines. El extender la propaganda en que sea permanente, que sea constante. ¿Alguna otra participación? ¿Qué tal? Eduardo Sánchez, de los de la Lucha Popular, una reciente decisión de la Liga de Unidad Socialista. Primero que nada, aplaudir y celebrar que la Alianza Anarquista Revolucionaria siga en pie. Es de celebrarse que este proceso haya superado el postelectoral a comparación del Frente Izquierda Socialista, ¿no? Que se pudrió y se rompió así. Entonces, es de celebrarse este esfuerzo. Mi pregunta es, ¿cómo se está estructurando la Alianza Anarquista? ¿Bajo qué métodos? ¿Cómo es que sigue caminando? ¿Y qué se propone? ¿Si se propone una fusión tal cual? ¿O digamos ya cuál es la estructura organizativa que va a regir así ya, digamos, permanentemente si sigue caminando? Bueno, nada más como para explicar el proceso. Pues sí, la alianza se aglutina a partir de la coyuntura y es hace algunos días que volvimos como a redefinir el proceso de la alianza, porque también era solo una alianza que iba a trabajar en el marco de la movilización social y la efervescencia a partir de las elecciones y todo lo que había, el 132, la convención nacional, la compañeros y grupos que están en la Alianza Anarquista estuvieron presentes en las dos convenciones, la de San Salvador de Atenco y la de Oaxaca, con ese fin, ¿no? Como decía el compa, tratando de incidir y de mostrar la postura anarquista en el movimiento social, ¿no? Y bueno, después de nuestro balance que hicimos al respecto de que ya no hay como efervescencia, ya no hay movimiento social al respecto, bueno, ajá, en el marco de la coyuntura, pues decidimos nosotros seguir, ¿no?, como alianza, con el trabajo, iniciando con trabajo de base, ¿no?, que es como lo primero, pues, ¿no?, el génesis, ¿no?, difundir los ideales que o las posturas, que los ejes que tiene la alianza, así que nadie expuso a propósito y que igual ahorita los podemos explicar. Son cuatro ejes, ahorita lo explican los compas, pero los cuatro ejes que nos unen como grupos en la Alianza Anarquista son el anticapitalismo, el antiestatismo, el carácter de ser revolucionarios y de ser libertarios, ¿no? Y bueno, a partir de eso creemos que aunque ya no haya efervescencia social ni un movimiento en la coyuntura, pues nosotros creemos que debemos seguir trabajando, ¿no? Y es preciso en estos foros y en algunas otras cosas que hemos chambeado, que es lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Sí, como dijo la compañera, hace poco tuvimos justamente esa discusión, ¿no?, acerca de el futuro o finalidad de la alianza. Y pues partiendo de nuestro conocimiento básico de la historia del anarquismo en México, Nosotros vimos que desde los 30, desde la transformación en charros de las organizaciones sindicales como la CGT, la Casa del Obrero Mundial y sindicatos petroleros en Tampico, que eran anarquistas posteriores a la revolución, que desde esa época ya no había habido organizaciones serias, revolucionarias y anarquistas, ¿no? Si acaso la participaciones como intermitentes de anarquistas o de grupos anarquistas en movilizaciones sociales, ¿no? Como en la huelga, en general, ¿no? En todo lo que se ha gestado. Y es a partir de esto, de la necesidad de crear un referente anarquista y revolucionario de organización amplia. Y ahora que traes a colación lo de Frente de Izquierdas, a mí me parece que otra cosa que nos aglutina es que, a diferencia de los grupos trotskistas, entre nosotros no hay como envidias y juegos de egos, ¿no? Entre nosotros nos reconocemos como compañeros en la militancia revolucionaria. Y es en ese sentido que nosotros partimos de aprender un grupo de otro, porque como los grupos trotskistas, entre grupos anarquistas también existen diferentes posturas. Aunque partamos de esos ejes que son bien claros y bien contundentes y que no dan paso a la ambigüedad, dentro de esos ejes hay interpretaciones que al contrario, yo creo que al contrario de imposibilitarnos un trabajo o de generar conflicto, nos han hecho crecer como alianza y como grupos. Y pues a partir de eso que discutimos es que decidimos continuar con este trabajo organizacional. Otro. Pues nada más para complementar y platicar un poco de la estructura de la alianza, es de que cada grupo tiene su autonomía, por lo mismo de que hay diferentes perspectivas que tienen hacia la realidad. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto, aprendemos de cada grupo y tratamos de llegar y llegamos a puntos generales en los cuales, en base a cuáles trabajamos, pero tenemos una autonomía de cada grupo y cada grupo realiza sus actividades normales. Simplemente nos coordinamos para extender y potencializar. ¿Alguna otra participación? Estuvo chido esa participación. ¿De quién? ¿De Luis? No, de Luis Amor. Porque no se permite acá. Hola, Alejandro Montaño. Soy el loquito que se subió a la estela de luz. Más que nada, es precisamente para eso de lo de las... Estoy un poco nervioso, ¿eh? Para eso de las acciones contundentes, ahorita yo traje unos compañeros, una docena de compañeros valientes, y mi sugerencia o mi pregunta es, por ejemplo, yo veo aquí mucha gente que supone que estamos aquí es porque nos interesa, ¿no? Quisiera saber si podemos contar con toda esta gente, cómo nos podemos comunicar para que ya estemos unidos en una célula ya formada, ya precisa. Que todos, por ejemplo, sea una información, que ya todos estemos conectados. Soy un trabajador independiente, no soy ninguna escuela, igual que mis compañeros, somos así que somos, como dices tú, como bien mencionaste, somos ya lo que queda de varios movimientos, del E5LN, de 132, hasta de Morena. Pero pues ahora sí que todos vamos sobre lo mismo. A lo mejor no estábamos con ciertos conceptos y algunos sí pensábamos y confiábamos en la izquierda y todo, pero al final ya nos quedamos sin líder uno, sin líder dos, sin líder tres, y seguimos aquí porque nos interesa. Entonces pues sí me gustaría que se hiciera algo, y ya hasta venía listo para cualquier cosa. Sí, para lo que quieran, el día que quieran, pues nos lanzamos. Con esta gente que está aquí, nada más con los que estamos aquí, podemos hacer un desmadre chido. Ya no sé qué decir. Yo tengo participación. Ah, pues. ¿Hay un buen gente? ¿Eh? sí vino. Sí, hola. Soy Ángel, bueno, apenas llegué aquí por accidente, la verdad, pero suena interesante lo que proponen. Tengo una pregunta. Ustedes hablan de que son varios como células, varios grupos que se unen con la alianza. Pero tengo una pregunta muy interesante. Bueno, como me preocupa, me interesa. ¿Ustedes tienen una especie de base o estructuración en la cual se fomente teóricamente la formación de los participantes y miembros de los grupos? ¿O solamente es así como mencionaban, que cada quien tiene su manera de ver las cosas y en tanto puedan y en lo que coinciden se unen y en lo que no, no? ¿Cómo está así? Porque también, bueno, es interesante que se formen, ¿no? Digamos, teóricamente, para que de esa manera las acciones que tomen a partir de ello puedan tener, digamos, que además de más coordinación y puedan tener mejores resultados, supongo. Entonces, ¿sí yo, tienen esa base o...? Yo contesto primero lo que va a preguntar. Bueno, pues para intentar contestar la inquietud del compañero, del compañero, ¿cómo? Loquito. Del de la Estela. Pues justamente como Alianza Anarquista Revolucionaria, uno de los incentivos para coordinarnos fue justamente para eso, para tener más fuerza y contundencia en diferentes actividades que nos propongamos nosotros o que nos propongan otros compañeros con los que seamos afines, ¿no? Y pues sí, justamente los foros nosotros los vemos en ese sentido como una forma de informar nuestra, de dar a conocer nuestra postura y a la vez de, al mismo tiempo de ir teniendo contactos con gente o que gente afín se sume a nuestra alianza, ¿no? Y pues ahondando un poco en eso de nuestra participación, pues la alianza como alianza y grupos e individuos de la alianza han participado activamente en pues todo lo último que ha salido, ¿no? La huelga de la UACM, hay compañeros del Poli, hay compañeros de CCHs y en general es una de las cosas que nos aglutinan como grupos. Y pues si les interesa a alguien, pues les podemos pasar nuestro contacto y igual platicar de frente ahorita que termine. Bueno, yo era contestando a la pregunta, igual muy importante, ¿no? De qué es lo que nos articula, ¿no? Qué bases teóricas y si le damos peso a eso. Sí le damos peso y sabemos que es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Porque cada grupo ha llevado diferentes tiempos sus diferentes actividades y han tenido diferentes formaciones teóricas. Entonces, este proyecto que lleva desde poco después de julio, entonces lleva un tiempo estar charlando, varias charlas, varios debates sobre llegar a puntos en común, sobre debates teóricos, precisamente para ver cómo participar en el terreno político, en las movilizaciones. Entonces no es algo que dejemos de lado y es algo que se sigue trabajando a manera interna. ¿Otra participación? ¿Comentarios, sugerencias? ¿El Facebook y el correo? ¿Tienen alguna especie de plataforma pedagógica con la cual pues intenten, no sé, enseñar más o que los participantes se enteren de cómo hacer las cosas? ¿O es solamente como vayas y quieres? Bueno, más o menos escuché tu pregunta. Yo soy miembro del grupo anarcocomunista, formamos parte de la alianza. Quiero recuperar un poco lo que había dicho mi compañero Ricardo, igual del grupo anarcocomunista. Digamos, las bases teóricas que sustentan la alianza no son aún, digamos, nos basamos en los ejes que mencionó la compañera. Somos anticapitalistas, antiestatistas, somos revolucionarios y nos decimos libertarios, ¿no? Digamos, esos son los cuatro puntos que sustentan por ahora la alianza. Sin embargo, y como lo decía ya hace un momento, cada grupo lleva su formación teórica, porque igual, o sea, dentro del anarquismo no hay una sola corriente, ¿no? O sea, se podría hablar de anarquismo en general y pues tal vez pueda hacerse, ¿no? Porque, digamos, el anarquismo es una teoría que brega por la abolición del Estado como una forma de explotación humana, pero también es cierto que dentro del anarquismo hay diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros defendemos el anarcocomunismo y esa es una de las corrientes del anarquismo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la Alianza también hay otras tendencias del anarquismo, y no precisamente por eso, digamos, no tenemos aún esa amalgama teórica, ¿no? Ya formal de la Alianza, porque también creemos que la Alianza es nada más como un punto de encuentro para organizar actividades a partir de ciertas afinidades, pero no aún de una afinidad teórica completa, ¿no? Porque dentro de la Alianza, como bien se dice, pues hay diversos grupos, algunos coinciden en algunas cosas más que otros, pero sí cada grupo lleva su trabajo y tiene su propia visión de la realidad, ¿no? Del capitalismo y tal. Entonces, por ejemplo, digamos, no hay ese digamos, esa amalgama teórica, ¿no? Aún, que sí se pretende trabajar, ¿no? O sea, pero cada grupo también, digamos, tiene su digamos, cada grupo tenemos una tendencia de anarquismo, ¿no? O sea, también hay divergencias en eso, pero, digamos, la Alianza es una forma de organizarnos, ¿no? Solamente una plataforma organizativa para potenciar, digamos, la acción del anarquismo dentro del marco de los movimientos sociales, ¿no? Pues no sé si quede contestado. Pero acá porque no se escucha. ¿Sigue el cable? Sí. Bueno, me parece interesante, bueno, eso que mencionan sobre que ustedes se manifiestan como anarcocomunistas, comunismo libertario, que es, o sea, suena a Bakunin, y eso es, para mí, eso es anarquismo, no otras cosas. O sea, el problema, bueno, dice que hay muchas variantes del anarquismo, sí, pero es como, pues no son así como, no debería haber tantas variantes, en tanto se deslindan ya del término, digamos, original, ¿no? Que es Bakunin, o sea, ese es el anarcocomunismo. Y luego, por ejemplo, me encuentro, yo vengo de Guadalajara, entonces, ahí en Guadalajara, la verdad, pues no hay anarquistas serios, ¿sabes? O sea, es muy difícil encontrar uno, casi todos se entienden anarquismo como el concepto de punk rock, que dice sin reglas, sin nada, y va, y voy, y tal. Pero el anarquismo, el libertario, precisamente, requiere organización, requiere normas autogestadas, pero no es, o sea, el anarquismo gringo no tiene nada que ver, es completamente opuesto al anarquismo libertario, ¿no? Porque uno exige organización, exige conocimiento, exige formación, exige respeto, exige trabajo duro, y el otro es valer madre, ¿no? O sea, en sí, entonces, en tanto, no sé qué tanto sea incluso peligroso para, digamos, para la Alianza, de que tenga buenos, digamos, objetivos y deseos, de repente, estar mezclados con grupos que pueden ser como peligrosos, en el sentido de que no son conscientes de todas las implicaciones que puede tener una acción, ¿no? Como, por ejemplo, dicen, acciones contundentes. ¿Cómo sabes o cómo puedes delimitar cuáles son los límites morales y axiológicos que puede tener una persona que no tiene formación y que se metió por mera, no sé si moda o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, que yo creo en esto también, ¿no? Me parece bastante interesante, pero quisiera ver que, no sé si tengan, es como que algo más conciso sobre delimitar, ¿no? Lo que es, y de alguna manera no es hegemonizar, sino simplemente incluir a todos en un diálogo que pues les permita por lo menos seguridad al grupo, ¿no? O sea, y que las acciones no lleven a, no sé, como problemas con la comunidad. Pues sí lo mencioné yo. Bueno, pues sí compartimos esa preocupación, que también por eso mismo es uno de los fines de la alianza, o sea, el llevar mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, llevar unos años en el anarquismo y ver precisamente eso, esa desorganización, ese desinterés, esa apatía y todas las desviaciones que hay dentro del anarquismo, es que también decidimos juntarnos, ¿no? Platicar, y que también de ahí emane pues la unión teórica y práctica que anarquistas de antaño, que anarquistas del siglo XIX, principios del siglo XX tenían. Entonces, básicamente es como empezar de cero, ¿no? Más en México, donde procesos organizativos como este que se está intentando, pues ya no existían. Pero sí hemos notado que es un largo proceso porque muchos ya no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces se necesita de debates teóricos, de charlas, de actividades que vayan dando forma a eso precisamente. Bueno, también, bueno, como este es uno, yo conozco a todos a los compas, ¿no? A los compas de la alianza. Bueno, yo desde, no sé, los 14 años, ¿no? Como que me he familiarizado con las ideas anarquistas y así no he conocido a todos los compas que son de las distintas organizaciones y pues confío en ellos, ¿no? O sea, y yo pienso que si queremos crear un mundo nuevo, pues es eso, ¿no? Crear varios mundos, o sea, tener, o sea, somos muchos mundos, ¿no? Cada quien tiene algo en su cabeza, ¿no? Y debemos estar de acuerdo para crear uno nuevo, ¿no? Nosotros pensamos eso, si no seríamos como por ejemplo, ¿no? Yo me topé con banda que era el 132, que ni se conocía, ¿no? O sea, según se decían ser 132, nada más porque tenían un botoncito, pero ni sabían qué era, ni sabían que tenían su organización, ¿no? No tenían nada, ¿no? Así como tal. Por ejemplo, nosotros, en nuestro colectivo, La Llama de la Libertad, hacemos proyecciones o hacemos como mesas de información en nuestros barrios, ¿no? Nosotros tenemos una idea de que debemos de empezar a trabajar con la gente, ¿no? Por ejemplo, los compas del colectivo autónomo magonista también luego hacen foros, ¿no? O hacen, apenas se va a hacer uno allá en Oaxaca, de un colectivo que se llama Oído, que lleva creo que 20 años que va a cumplir, y van a ser 3 días de foros, ¿no? De una, creo que una, al final una fiesta. También, ¿cómo se llama? Los compas de la CEA, que hacen una revista que se llama Banderas Negras, van el 21, van a ir a la tumba de Flores Magón a hacer como un miti, ¿no? Algo así, porque en ese día van senadores y diputados según a rendir tributo, ¿no? Pero pues es algo estúpido que vaya esa gente, ¿no? Ahí es eso, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, como nuestro grupo, pues es así como que trabajo en el barrio, ¿no? Nosotros hacemos por ejemplo proyecciones y vamos a hacer muchas actividades que tengan que ver con la gente. Pues sí, me parece muy pertinente tu intervención, porque justamente a partir de eso que dices, que así como en Guadalajara tú no ves gente ser en el anarquismo, así nosotros nos vimos mucho tiempo, ¿no? Nosotros, así, somos alrededor de 6-8 grupos, y 4 o 5 de estos grupos llevamos de 3, 5, 8 años en el anarquismo organizado, ¿no? Y creo que parte de las cosas que posibilitaron esta alianza, esta coordinación entre grupos, sin duda es una maduración que antes no tenían estos grupos por separado, ¿no? Nosotros, como ya dijimos, a pesar de que existen diferentes vertientes o posturas ante cosas específicas, en la alianza no hay ningún tipo de ambigüedad o ningún tipo de ¿cómo llamarlo? Centralismo. No solo eso. Sí, pues no hay ningún tipo de ambigüedad. O sea, nosotros mencionábamos de que nos posicionábamos dentro del anarcocomunismo, no solo por la falta de seriedad que existen de muchos anarquistas, sino que existe en esta época posmoderna y chafa en la que nos tocó vivir muchas vertientes del anarquismo chato, ¿no? Que olvida que existe un conflicto social que deviene de la lucha de clases, ¿no? Del sistema capitalista y de las contradicciones sociales que este genera. Y esas posturas dentro del anarquismo también están emergiendo en México, ¿no? Y creo que con mayor popularidad que la del anarquismo organizado y revolucionario. Y es en este sentido que nosotros manifestábamos que somos anarcocomunistas, ¿no? Nosotros, para nosotros nuestro horizonte es la revolución social, ¿no? Sin más, ¿no? La organización del proletariado para que el primero se defienda del Estado y luego lance ofensivas para buscar sus intereses, ¿no? Que el interés para nosotros del proletariado vemos que es el comunismo, ¿no? El comunismo anárquico. Y del otro que comentabas, pues como ya dije, pues sí, aquí habemos gente seria, ¿no? O sea, no porque nos creamos, como he escuchado que nos dicen, los policías del anarquismo o los paladines o la vanguardia dentro del anarquismo, ¿no? Al contrario, ¿no? Aquí quien quiere estar y sea afín tiene las puertas abiertas, ¿no? Y nosotros partimos igual del desconocimiento de muchas cosas y de la falta de experiencia en otras, ¿no? Sin embargo, nosotros partimos también de la seriedad que las cosas requieren, ¿no? Como tú decías, no podemos hablar siquiera de acciones contundentes o de acciones, aunque no sean contundentes, si no se le dan la seriedad adecuada, ¿no? Y en este sentido la alianza siempre ha sido pertinente, ¿no? Siempre todo hasta este foro fue previamente discutido, ¿no? Las posturas vertidas aquí son discutidas, como ya lo dije, no son resultado de un análisis individual o de mi grupo. E igual en las participaciones, en las actividades que hemos participado, ya sean nuestras o invitaciones, como lo que se hizo por los compañeros de Michoacán o lo que se ha hecho por la UACM, también eso lo hemos discutido y lo queremos seguir discutiendo, ¿no? Nosotros no queremos dejar tampoco eso de lado, no queremos tampoco participar por participar o ser como el grupo de choque de izquierda, ¿no? Que vaya a donde le inviten y a engrosar masas nada más o que saben que nosotros somos centrones y nos inviten solo por eso, ¿no? Nosotros, como gente seria, como revolucionarios y militantes que pretendemos ser, siempre que participemos en algo va a ser bajo nuestra postura, con nuestras propuestas y pues ya. No sé si alguien quiera tener otra participación. Bueno, si no hay otra participación, esta es la segunda jornada de foros y actividades que realizamos dentro de la Alianza. Los primeros foros se hicieron hace 15 días en CCH Vallejo y CCH Naucalpan. Este sería el tercero y el que sigue es el domingo, este domingo que viene, 11 de noviembre. El tema va a ser signos de violencia y marginación social en la comunidad, vivir bajo el asedio del capital. Y bueno, este se va a hacer en el kiosco de Tenayuca, que está en calle Xochitl, calle Arenal Tenayuca, en Tlalnepantla de Vaz. Y va a ser a las 2 de la tarde. Y bueno, pues si quieren saber un poco más de las actividades de la Alianza y las posturas, y hay más información en un Facebook que tenemos, que se llama Alianza Anarquista Revolucionaria. Y bueno, ahí están las participaciones de actividades en las que hemos participado, como un documento que hicimos para llevar a la segunda Convención Nacional contra la Imposición en Oaxaca. Está también un documento que se hizo para dar para que se le dio lectura en la marcha del 12 de octubre y algunos volantes que tenemos también para difundir ahí sobre la reforma laboral y pues lo que es la Alianza Anarquista Revolucionaria, pues también ahí lo van a encontrar. Y si quieren contactarnos personalmente o algo así, pueden escribir al correo que es alianzalibertaria@gmail.com. Y pues les agradecemos estar aquí y habernos escuchado. Y los invitamos a que, pues, si les interesa, se acerquen con alguno de los compas de los grupos que estamos aquí. Y pues que visiten el Facebook para las actividades. Denle like. Pues gracias. Hola. Somos anarquistas.